Procesiones que comenzaron de manera humilde y sencilla en pequeñas andas, recorriendo los alrededores de los templos de donde salían, haciendo un itinerario de pocas horas, fueron creciendo poco a poco en el número de sus devotos cargadores, lo que ha obligado a ampliar el recorrido de las mismas y el tamaño de las andas. Y hoy por hoy, en la Cuaresma y Semana Santa en Guatemala, tenemos grandes cortejos procesionales que se extienden por largas horas y recorren grandes distancias, acompañados de millares de cucuruchos y devotas cargadoras que permanecen en las filas que preceden a las artísticas andas donde las veneradas imágenes nos recuerdan el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por nuestra salvación. Escenas piadosas se repiten año con año en torno a los templos de Guatemala en estos días de sol y reflexión. Y a nuestra mente regresan tantos recuerdos de años pasados por esta misma época. Nos ayuda a esta reflexión y a estos recuerdos la obra de Pedro Donis, Salva a tu pueblo, Señor.

Pero hubo en Guatemala procesiones que excedieron cualquier cálculo, tardando varios meses en su recorrido de muchos cientos de kilómetros. La primera de ellas fue cuando desde el 4 de octubre de 1594, en la fiesta de San Francisco, como rezaba el contrato, los habitantes de Esquipulas recibieron en la antigua capital del reino, de manos del escultor Quirio Cataño, la imagen del Santo Cristo de Esquipulas, y lo trasladaron a pie en un recorrido que se prolongó hasta el 9 de marzo de 1595, pasando por muchas poblaciones donde los habitantes les pedían que dejaran, aunque fuera un día, al Señor para venerarlo, lo que dio lugar a las peregrinaciones que desde esos dorados tiempos se hacen hacia el pueblo que se sitúa en el límite de tres países. Guatemala es única, es diversa y multicultural. Toda la riqueza de las culturas que conviven en esta patria que nos pertenece y de la cual somos parte, se viste de mil colores en esta época del año. Todo es parte de una herencia de fe. Ella es la que nos enseña a dirigir una mirada al Nazareno y a encontrar su perdón y consuelo. De Fray Miguel Murcia escuchemos Señor de Esquipulas. Thank you.

Patojazos, en la tienda pidan la nueva promoción de Señorial Cómo Entrenar a tu Dragón 3. Registren sus códigos y podrán ganar tablets o computadoras. Corozo, incienso, pino y aserrín. Olores tradicionales de nuestra Santa Cuaresma y Semana Santa. Calendario del Cucurucho también ya es parte de nuestras tradiciones. Encuéntralo en los cortejos procesionales, librerías católicas y a domicilio al WhatsApp 5119-4142. Incluye DVD. Este año también a la venta edición antigua. Devoción, el calendario del Cucurucho, acompañando nuestra tradición. Devotas y devotos cargadores. Regresamos al programa histórico de Radio Estrella, Semana Santa en Guatemala. También en 1953, el entonces arzobispo metropolitano de Santiago de Guatemala, Monseñor Mariano Roseli Arellano, por cierto nativo de Esquipulas, organizó una peregrinación nacional con una réplica del Santo Cristo que aún se venera en la Catedral Metropolitana de Santiago de Guatemala, la cual se inició el 25 de enero, saliendo de Esquipulas, y concluyó el 27 de mayo del mismo año, cuando llegó a Patulul Suchitepéquez, recorriendo varios departamentos y municipios del país. Así pues, los guatemaltecos podemos afirmar con gozo que nuestro país es el país de las más grandes procesiones del mundo, por la distancia de su recorrido, por el tiempo que permanecen recorriendo las calles de pueblos y ciudades, y sobre todo, por la gran devoción de nuestro pueblo católico. Los tres reyes magos llegaron hasta el pesebre para obsequiar al niño Jesús oro, incienso y mirra. En esta cuaresma, Señor, yo quiero elevar al cielo mi oración y el aroma que surge de mi incensario. Escuchemos del maestro Miguel Ángel Gómez. A ti, mi Jesús Nazareno. Thank you.